Sobre la mesa un lago de sal. Mientras la tarde se desarma, en silencio bajo el cielo. Y es la hora del té, la hora del té, cuando el sol comienza a ahogarme. Y aunque yo lo sé, aunque yo lo sé, tu amor suele abrigarme. Los sillones se han dormido, respirando el ruido de la calle, de esta tarde transparente. Y es la hora del té, la hora del té, cuando el sol comienza a ahogarme. Y aunque yo lo sé, aunque yo lo sé, tu amor suele abrigarme. La oscuridad comienza a estar en todas partes, y tu amor abrigándome en algún lugar.